Bueno, le dedicamos esta cortina a Diego de Radio La Negra del Bolsón y a todos los oyentes de esa radio querida del Bolsón, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en realidad tiraron esta cortina para el Enredando las Mañanas, para el programa que hacemos todas las mañanas conjuntamente desde la red, un día aquí, un día en La Rioja, uno en Córdoba, vamos variando las radios y nunca la pusimos, así que por un acto de culpa lo pusimos ni más ni menos que en este programa, Diego, así que un gran abrazo para todos por allí y para la gente de La Quinta Pata en Córdoba, para la gente del Fogón allí en El Hoyo. También estamos saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos, por la radio de la red, que se escucha a través de la página de la red, obviamente por la Retaguardia y más obviamente a través de Radio Zona Libre, que es radiozonalibre.blogspot.com, donde además los pueden escuchar todos los miércoles. Este no es un programa especial por el contenido, pero no es un programa que se haga solo hoy. Todos los miércoles de 19 a 21 los chicos están haciendo este programa que se llama Desde Afuera y que va a tener que tener un cierre del ciclo, porque próximamente va a ser Desde Adentro. Sí, falta poco. Seguramente. Cada vez menos. Después vamos a hablar seguramente un ratito de eso. Y quiero decir algo, entre los medios que yo decía que hice la Gran Pimentel, ya quedó la Gran Pimentel cuando te olvidas de alguien importante. Entre aquellos medios que estuvieron desde la primera etapa de la causa, digamos, dentro de los comunitarios alternativos y populares, me olvidé de nombrar a Enred. Aquí está Ernestina Arias, pero también está seguramente allí Juan Felpeto y todos los compañeros y compañeras de Enred. No confundir Enred con la red. La red es algo que nos integra a todos. Enred es un colectivo de comunicación. La agencia de noticias Red. La red me suena a secta. Nosotros, nosotros decimos siempre, porque mucha gente se confunde en red con la red, digamos, que le vamos a poner la red Taguardia para que nos confundan a nosotros también con toda la red, digamos. Eso lo vamos a hacer pronto. Che, recibamos a Nilda Eloy. Nilda es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. También ha estado la asociación en general y desde el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, pero Nilda también en particular, muy cercana a la familia en todas las jornadas culturales que se hicieron desde el primer año, y está allí en La Plata en un momento muy especial porque está el viernes termina el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, pero a la vez me imagino que también conmovida con esta noticia de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Nilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, sí, conmovida fue decir poco. Es poco, ¿no? Ese viernes fue un golpazo, y en la medida que yo siguiendo desde acá lo que se iba diciendo en la conferencia de prensa, vos sentís que ese mar de indignación te va subiendo y bueno, sentirla a Vane, que yo le decía el otro día, le digo, tu cara era de tal cansancio, tus ojos eran de tal cansancio, y sin embargo, lo que estabas diciendo tenía tanta fuerza. Pero bueno, indignada, o sea, es un alivio el que la familia pueda comenzar un periodo de duelo, pero por otro lado es la confirmación de una práctica, y eso es lo que genera indignación, digamos. Todo esto es posible por esa palabra paraguas enorme que se llama impunidad, por supuesto, pero porque yo digo que es la utilización, la confirmación de prácticas que provienen desde la dictadura. A ver, en dictadura también a los compañeros se los secuestraba, detenía, usa el término que quieras, se los torturaba, se los retenía, estaba en un campo o donde fuese, se fraguaba su muerte y se le hacía aparecer como si fuese un enfrentamiento, como si fuese un auto quemado, se fraguaba su muerte, sabiendo, en ningún momento eran NN, no habían sido desconocidos desde el momento en que fueron secuestrados, pero se los enterraba como NN. En el caso de Luciano, hicieron exactamente lo mismo. Yo sé que hay que esperar que las cosas se confirmen, que vean quién hizo esto, quién hizo aquello, que... pero hay cosas que no hay nada que esperar. Está absolutamente probado. Están las pericias de qué pasó esa noche alrededor de la medianoche con Luciano. Están las pericias en el patrullero, están las pericias en el destacamento, están las pericias en Campo Dorrego. Están... a ver, Luciano no estaba de joda por ahí y se le ocurrió ir a cruzar justamente en ese lugar. Entonces, para mí es la confirmación de una práctica, una muerte armada y un enterramiento como NN. Milda, ayer pensaba una cosa que la quiero cotejar con alguien de tu talla, de tu nivel de lucha, de tus años de lucha, para ver si es una barbaridad o no. Pero hay, digamos, de los compañeros detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, fueron apareciendo restos. Y sin embargo, para nosotros son desaparecidos, aunque sepamos dónde están sus restos. Y a mí se me ocurrió pensar que Luciano no va a dejar de ser nunca un desaparecido. Digo, que estuvo mucho tiempo desaparecido, como para que, a pesar de que sus restos hayan aparecido, no lo dejemos en ese lugar tan especial que para la sociedad argentina es la situación del desaparecido. Mira, nosotros, cuando se arman las listas, en el caso de los compañeros que han se han identificado sus restos, en una lista donde se pone su en carácter de qué está, si está liberado, se pone una D mayúscula si está desaparecido, y en estos casos ponemos la D mayúscula, un guión o una cosa de esas barritas que se usan, y una A, es decir, desaparecido y asesinado. Se pide en los juicios, se pide homicidio en los casos de los compañeros que han sido identificados. Y se pide la condena por homicidio. Y se pide la condena por privación ilegal de la libertad, por desaparición, en la enorme cantidad de compañeros que persisten en la situación. Nosotros nos negamos a ese planteo de, bueno, pero no van a esperar a que están vivos, están desaparecidos, están muertos. No pasa por ahí. Pasa por lo que implica en este país la figura del desaparecido. Pasa porque la desaparición en sí no es solo una tortura para aquel que desaparece, sino una tortura para la familia, los amigos, su grupo cercano. Esto de no saber, esto de que Mónica de alguna manera tuviera alguna esperanza de aparecer, de ver aparecer su hijo con vida. Esta familia fue torturada por 5 años y 8 meses. De esto también son responsables. Y a mí, para mí se quedan cortos cuando se hacen cosas como la de hoy, del reclamo en las jefaturas policiales. Y acá en La Plata se vino, y bueno, se habla de violencia institucional, qué sé yo, y se reclama en la jefatura de la policía, en lo que es ahora Ministerio de Seguridad. No nos podemos quedar ahí. También son los gobiernos. ¿Qué hubiera pasado? Imaginémonos, si en diciembre del 2006, cuando apareció este listado de los 9,000 y pico de bonaerenses que estaban en actividad y provenían de la dictadura, específicamente de esos 3.124, que sus legajos los ubicaban dentro de algún centro clandestino de detención reconocido judicialmente, o sea, no inventado, reconocido judicialmente. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como se lo pedíamos en ese momento, los hubiera exonerado a todos y los hubiera pasado a las causas que ya estaban abiertas? Con semejante ejemplo de castigo a esas prácticas, hubiera desaparecido Luciano. ¿Y la... cuántos casos se hubieran podido evitar? El que te habla, Matías, de familiares y amigos de Luciano Rúa. Y nada, sí, bueno, todo esto que decís con tanta claridad y, como decía Fer, con tantos años de lucha. Y con tanta bronca. Y con tanta bronca, sí, sí. Sí, lo sabemos y siempre, Anne, Moni, todos nosotros hemos sentido tu acompañamiento y tu apoyo, como, bueno, el de Norita y como el de un montón de luchadoras y luchadores que siempre han estado acompañando a la familia. Y bueno, en contexto de esto que decías que denunciaban en el 2006, de todos los policías que estaba aprobado, que habían participado y trabajado en la dictadura, en esos centros clandestinos y demás, nosotros... hoy eso, contextualizarlo, ¿no? En esta demagogia punitiva y compulsiva que en la provincia de Buenos Aires, bueno, se ve a rajatabla con Scioli, con Granados, ¿no? De esto de seguir creando nuevas policías sin haber logrado una purga necesaria y reestructurativa de estas fuerzas de inseguridad, ¿no? Como generando nuevos caminos y nuevos métodos de impunidad, salvándoles, el camino con estas nuevas policías, ¿no? No solamente eso, sino que vuelven a contratar... Exacto. ...a policías ya retirados. A ver, ¿qué pueden enseñar esos tipos a esta nueva policía si no es a hacer lo mismo que ellos están acostumbrados a hacer? Sí, un recicle y una apertura de puertas para, bueno, seguir generando este manto de impunidad, con la fuerza de inseguridad, como nos gusta decir a nosotros. Nilda, ¿alguna línea antes de cerrar sobre el juicio que termina el viernes allí en La Plata? Porque nosotros los que le damos mucha... A nosotros nos critican mucho aquí en la radio, digo, otros... Incluso algunos compañeros nos critican que le demos tanto espacio a los juicios, porque hay como una falsa dicotomía para nosotros en cuanto a que si te ocupás de aquello, no te ocupás de esto. Nosotros nos ocupamos de aquello y de esto, como tantos otros, y nos parece que es necesario ocuparse de aquello para poder ocuparse bien de esto. Es que hay que ocuparse de las dos cosas. Claro. Lamentablemente son demasiadas las cosas de las cuales hay que ocuparse, pero hay que hacerlo. Dos líneas del juicio que termina el viernes. Del juicio, bueno, una corrección de lo que vos dijiste. ¿Qué dije? Esto no es el juicio, por más que se lo propagandice así, de los hechos cometidos en la cacha, sino de una parcialidad de los hechos cometidos sobre una parte de las víctimas del año 77 y una parcialidad mucho mayor todavía de los responsables de las mismas. Porque creer que un centro clandestino de esa magnitud funcionó con 16 tipos es absurdo. No es menor la corrección. El otro día nos... ¿quién era? Alguno de los abogados querellantes de tantas causas nos decía que, por ejemplo, para tomar el caso de la ESMA, hay 5.000 personas que está acreditado que pasaron por allí y hay solo 1.000 casos judicializados. Menos, 890 sí. Y algo, no llega a 900. O sea, no llega al 20%, ¿sí? Sí. Así que está bien, se agradece la corrección. Bueno, pero es lo que pasa. Una forma de construir impunidad es lo que se conoce como fragmentación de las causas. Son pedacitos y pedacitos. Y bueno, mientras tanto, lo que creo que siguen esperando es la impunidad biológica, ¿no? Que se mueran tanto ellos como nosotros. Pero bueno, nosotros somos duros de roer, ¿no? Así nomás no van a terminar con nosotros. Y de ellos hay muchos que tenían la misma edad que teníamos nosotros. 19, 20. Quiere decir que en este momento hay algunos que tienen menos de 60 años todavía. Por lo tanto, seguiremos luchando para que todos los genocidas vayan a la cárcel, sean condenados, pero por todos los compañeros. Es decir, no nos alcanza que condenen a uno por uno sí y uno no. No, los queremos a todos en cana, los queremos a todos en cárcel común y los queremos como responsables de lo que son. Son genocidas y lo que cometieron, a esos les debe imputar por todos y cada uno de los compañeros. Eso es lo que esperamos el viernes. No sabemos qué es lo que vamos a lograr, pero bueno, eso es lo que en esa función alegamos y esperamos conseguir un pedacito más de, como dicen los hijos de La Plata, de justicia a cuenta gota. Pero bueno, uh-huh, es lo que tenemos. Un abrazo grande, Nilda. Un abrazo a ustedes. Besos. Nilda Eloy es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Está allí en La Plata y nada, está demostrando también en estos días su fortaleza en lo personal, ¿no? No solo en lo político. No sé si hablaron antes, Mati, Rodrigo, Nahue, si hablaron ya del caso de del empresario este, que sé cómo se lo conoce, ya lo hicieron. No lo hicimos. Quedó porque pendiente. Me perdí un cachito del programa en algún momento de los que estaba preparando mate. Y qué sintomático, ¿no? Porque el tipo desapareció hace 3 días, obviamente acá todos más o menos pensamos que ojalá que aparezca y que aparezca pronto. Pero varias cosas. Primero, el empresario. O sea, no sabemos a qué se dedica y sí, algunos dicen que es prestamista, digo, más allá de que tenemos un juicio de valor sobre esa actividad, es un empresario, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando empecé a seguir ese caso es, ¿qué hubieran puesto los medios tradicionales si hubieran seguido el caso de Luciano, como si en el caso del empresario, esos primeros días? ¿Qué hubieran puesto? Porque Luciano no era empresario. Primera incógnita, no lo vamos a saber porque los primeros días no estaba en los medios tradicionales la cuestión. Sí, igual lo que se demoraron en hablar de Luciano, no perdieron el tiempo para pensar improperio o estigmatizarlo, porque bueno, las primeras voces que se escucharon en alguno de los medios tradicionales, meses después, creo que si no me equivoco fue Canal 13 el primero que dijo algo. Bueno, no sé si Canal 13 o TN, pero bueno, justamente lo que se hablaba era de un pibe chorro, uh-huh, de un pibe gorrita, que en la cual mintieron y dijeron un montón de mentiras sobre Luciano, y digamos mentiras también fundamentadas y basadas en que en su inconocimiento de la ley, y bueno, hablando de Luciano como si fuera un delincuente de 30 años que tuviera entradas y salidas. O sea, con lo que nombraban en los noticieros, Luciano, no sé, podría haber tenido la carrera delictiva de cualquier ampón, con las entradas que nombraban, que eran todas mentiras y nulas, y lo relacionaban con problemas con las drogas, y bueno, la estigmatización reinante siempre para, bueno, los jóvenes de las barriadas, los chicos de los sectores más pobres, que bueno, lo primero que se dijo de Luciano en los medios tradicionales fue eso. Sí, con una ausencia también, como casi siempre pasa cuando se habla de pibes de las clases populares, con una ausencia de la familia, ¿no? Porque, digo, en el caso del empresario se resalta todo el tiempo padre de una niña, esposo. Uh-huh. No sorprende, no deja de molestar, ¿sí? Pero no sorprende, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, sí, lo poco que se puede ver estos días también que es importante y que diferencia todo, se le da automáticamente el micrófono a la familia, la voz de la familia, para que pueda contar lo que está pasando. En pocas horas ya la familia puede tener acceso a contar su verdad. Y también hoy escuchaba a alguno de los familiares hablar, ya en 4 días han logrado lo que la familia de Luciano tuvo luchar y caminar durante años para poder tener contacto con los ministerios del área de seguridad, de justicia, de las distintas gobernaciones, secretarías, que pueden participar en la generación de información para dar con el paradero de una persona. Bueno, eso en 4 días la familia de este empresario ya pudo tener acceso a todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que yo encontré como una pequeña similitud, tal vez, es que ya los medios empezaban a tejer algunas hipótesis macabras, ¿sí? Como que estaba metido, que puede ser, puede no ser, pero son hipótesis de los medios, que estaba metido el cuñado, que tenía alguna deuda, que esto, que el otro. Ahí los medios hacen operaciones similares. No son operaciones de clase, pero son operaciones, en este caso, que también hicieron con Luciano, marcadas lógicamente por una lógica clasista. Y hay un dato más que importante. Los medios tradicionales, después de más de 2 años de lucha y de un trabajo incansable de Vane y de todos los medios alternativos y comunitarios que acompañaron la causa de un principio, que pudieron y permitieron replicar la voz de Vane por todo el país, porque se replicaba por todos lados, tardaron casi 2 años en darle el micrófono a la familia para que cuente su verdad y para empezar a darle un poco de validez en la opinión pública a lo que estaba denunciando la familia. Durante todo el tiempo anterior se puso en duda la denuncia de la familia y lo que había pasado con Luciano y quién era Luciano, y hoy estaba escuchando de que ya algunos medios se referían a este caso del empresario como una desaparición forzada, y empezaron a utilizar todo un montón de términos que la familia de Luciano, junto con quienes los hemos acompañado todos estos años, tuvimos que pelear contra viento y marea para poder instalar lo que realmente había pasado a Luciano, y aún hoy tenemos que seguir poniendo el acento en que la causa de la desaparición de Luciano es una desaparición forzada de persona, que hoy sigue abierta, que eso no se cerró, porque como se ha cansado Vane de decir en estos días, todavía tenemos 3 horas que resolver de qué es lo que hizo la bonaerense con Luciano en esas 3 horas, después de que se vio cómo lo levantaban en el barrio, y que todavía hoy tenemos que salir a revalidar toda esa probatoria que está en la causa y que está vigente y que es materia de investigación para la justicia. Creo que lo dijeron en el principio, pero ya han pasado tantas horas que si lo dijeron está bueno repetirlo. Aquí no se ha hablado de la causa porque el juez el lunes convocó a la familia para notificarles el paso a secreto de sumario, digamos, y obviamente ustedes son respetuosos de eso. Sí, me parece interesante preguntarles, después de lo que... A ver, la justicia para ustedes es la que no les resolvió, la que les ocultó a Luciano, pero los escuché... por lo menos conformes o esperanzados con lo que está pasando ahora. ¿Es así o es un deseo de esperanza mía? Mira, en realidad creemos que a esta altura de camino que hemos recorrido le hemos acorralado la justicia. Uh-huh. No le quedó otra opción que entender la denuncia que estábamos haciendo, los planteamientos y los lineamientos que se plantaban desde la justicia, desde lo judicial, desde lo probatorio, que camino que construimos junto a Pablo Pimentel, Juan Manuel Combi, el CELS, y hoy con todo ese trabajo que ha hecho la familia junto a estos organismos en la parte judicial, los hemos acorralado y hay una sola línea que seguir investigativa. En ese contexto... Nada, entendemos que la situación del lunes y el secreto de sumario No es una figura menor, y para, bueno, quienes no entienden como yo, porque esto me lo explicó Juan Manuel, porque la verdad que no, es una palabra que uno escucha siempre en los medios y en algunos casos de renombre, y la verdad, al no tener un conocimiento jurídico profundo de algunos términos, bueno, nuestros abogados celebraban porque ese manto de protección a la información, a las hipótesis y a todas las tareas resolutivas que se van a tomar en la causa después de esta última noticia de la aparición del cuerpo de Luciano, tienen que ver con que, bueno, con que entendemos que el juez no compró este supuesto accidente, no cerró la historia de lo que pasó de Luciano en un mero accidente de tránsito, que tal vez fue una de las cosas que en un primer momento tuvimos miedo, pero bueno, claramente durante el fin de semana nos dimos cuenta que no había posibilidad de que desde lo legal, lo ético y la justicia se pudiera ir para atrás con todo lo que se trabajó en la causa durante estos 5 años y 8 meses. Che, empezamos un cachito tarde, así que podríamos extendernos 10 minutitos más, ¿no? Así, por lo menos, en realidad nos extendemos el tiempo que ustedes quieran. Digo, nosotros terminamos, nos vamos a dormir acá, así que el problema es más de ustedes que nuestro. O sea, y de Braulio en todo caso, pero yo me paso allá y voy a operar, o está Nati también. Pero me parece interesante entrar en un diálogo que ayude a la gente que nos está escuchando a entender algunas cosas. Y yo soy periodista, y por más que los adore con todo mi corazón, mi oficio es preguntar. Participaron familiares y amigos de Luciano Rúa de la marcha de hoy. Hoy hubo una marcha que arrancó en la en el Departamento Central de la Policía Federal, y de ahí en micro se trasladó por la autopista de La Plata y terminó en la Jefatura de Provincia de Buenos Aires de Policía. No participamos de la marcha. La verdad que no habíamos tenido ninguna invitación ni ninguna comunicación informal o formal sobre que iba a suceder la actividad. Nos enteramos viendo una nota de Vanessa en uno de los canales de noticias de los medios tradicionales, cuando lo comentó Berbisky. S5N. Y ahí, nada, de ahí empezamos a investigar, a googlear, y vimos que, bueno, lo que conocíamos y ya sabíamos de la existencia de lo que es la marcha de la gorra en Córdoba, se había extendido y se estaba tratando de armar una jornada que, bueno, incluía la ciudad de Buenos Aires y alguna otra provincia que ahora no recuerdo. La realidad que bueno, nosotros, cualquier organización o actividad que esté relacionada con denunciar la mafia policial y los entramados que hay en las fuerzas de inseguridad, nunca vamos a estar en contra. Después, obviamente, que puede haber un montón de diferencias en los lineamientos, en las formas y en la profundidad. Como decía Neil antes, nosotros somos parte de un colectivo que tiene un basamento en ser la familia de una víctima y ser como familia revictimizados por todo este sistema macabro y todos estos entramados mafiosos. Entonces, entendemos que como decía Moni, como también decía Norita, no tenemos medias tintas a la hora de denunciar, a la hora de decir lo que está pasando, y tal vez para algunos sectores o a algunos le parezca que vamos al hueso, que vamos, somos muy vehementes, pero nada, nos parece que acá, como dice, en un tono tal vez un poco más conciliador y no tan fuerte como tal vez utilizaría yo, y otra de las enseñanzas que nos dio Pablo Pimentel es que los derechos humanos se defienden o se violan, no hay un punto intermedio, y entonces en esa defensa por los derechos humanos se debe ir con todo. Nosotros celebramos que se organicen actividades a lo largo y ancho del país, porque esta es una problemática, la de la policía, la del asedio a los sectores más pobres, a los jóvenes, que se repite por todo el país, y bueno, tuvimos la suerte de la construcción cultural que tuvo la lucha por la causa de Luciano, de encontrarnos con un montón de familias que bueno, entendieron también que ese era el camino y que se organizaron y que comenzaron a luchar, y bueno, hoy, más allá de cualquier análisis político o bueno, coyuntural que se pueda hacer de la marcha que se dio desde Capital hasta La Plata. Nos parece importante que se haya tomado una frase de Vane para encabezar esa marcha y que esa bandera la lleven y la sostengan un montón de familiares de víctimas del gatillo fácil, de la desaparición forzada y bueno, víctimas de la fuerza de inseguridad, que bueno, que hayan tenido su lugar para llevar adelante esa bandera, esa frase, y que hayan podido aprovecharlo para seguir difundiendo las causas de sus familiares. Estás escuchando una emisión extendida, podría decirse, desde afuera, el programa de los familiares y amigos de Luciana Rúa, que podés escuchar todos los miércoles desde 19 a 21 en radiozonalibre.blogspot.com. Hasta ahora nosotros los veníamos pasando aquí en La Retaguardia, este año los pasamos, los sábados nos bancábamos en vivo ahí. Este año, como sabemos que ustedes siguen de largo y no les interesa el horario de cierre y nosotros acá tenemos el programa a las 21, los estábamos pasando los sábados a las 11 de la mañana. No sé si eso cambiará o no de acuerdo a si vuelven el miércoles que viene para seguir haciendo el programa. Así que agéndenlo, digo, esto es un programa especial por el contenido, pero sepan, quienes los están escuchando, a los familiares y amigos de Luciana Rúa por primera vez, que es un programa que hacen todos los miércoles de 19 a 21. Y que no es casualidad. Por allí hay un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que intenta dar cuenta de esto. No es que tienen un programa propio y pronto tendrán una radio propia porque les gusta la radio o porque tienen tiempo libre. Es porque sintieron la necesidad de hacerlo, justamente por todo lo que comentaba antes Moni, por lo que han comentado los chicos acá todo el tiempo, que tiene que ver con la necesidad de generar un medio de comunicación propio, porque los medios tradicionales no atendían la cuestión de Luciano, o la atendían esporádicamente, o cuando había algún aniversario. Me acuerdo que este último aniversario Van estuvo también así en catarata en todos sí. Los medios tradicionales, quizás por primera vez tan extendido, pero por allí hay un audio que ahora le pueden decir a Braulio cuál es, pero es fácil porque dice CQC por allí, que es el que tenemos registrada como, más allá de que había habido una aparición bastante tensa de Vanessa, que la enfrentaron con Gabriel Lombardo. Con Gabriel Lombardo en un programa en Mañaneras, que fue pronto. Hubo que esperar mucho tiempo para que los medios tradicionales le dieran lugar a la causa de Luciano, y no fue que lo fueron a buscar, sino que alguien decidió que el tema se metiera en el vivo de CQC. Creo que fueron unos compañeros de estudiantes de la FUA, ¿no? O sea, sí, no fueron familiares y amigos. No, secundarios. Sí. Que, por si no te acordás, se metieron en el vivo de Caiga Quien Caiga. Bueno, la proctóloga y la gerontóloga. La gerontóloga. Denuncien. ¿Qué van a denunciar? Denuncien, a ver. A ver. Denuncien. Meses. Perfecto, bueno. Perdón, ¿podés decir el nombre? Esto, perfecto, ahora vamos a... ¿Podés decir el nombre? Luciana Rúa. Bueno, Luciana Rúa. Luciana Rúa. Si nos dan la información ordenada, lo podemos decir. Vamos a hacer una cosa, chicos. Hablan con la producción, les dan el nombre del chico y nosotros lo vamos a decir. Perfecto. Hay formas y formas, ¿no? Sí, yo creo que esa es la manera, obviamente. La verdad nos sorprendió, esto no estaba en absoluto, no, imaginado. No es un preparado. Chiste, no es, no joda, es un chiste, verdad. Además, no, no aclarémoslo. No era el tono en el que estábamos tampoco, les pedimos disculpas no por este momento. Por el desconcierto. Nos vamos a informar y vamos a hacer público lo que estos chicos nos querían contar. Tenemos aparte una sección en este programa que se llama Proteste Ya, donde recibimos un montón de denuncias que podemos canalizar justamente a través de un mail, a través de un llamado telefónico y no llegar a este tipo de situaciones. Pero de todas maneras vamos a enterarnos ahora cuál es el reclamo y lo vamos a dar a conocer seguramente antes que finalice el programa. Sí. Esto fue a los 6 meses, ahí está Ernestina Pais. No, vos no, Arias. Ojalá hubieras estado vos ahí, hubiera sido diferente la situación. No hubieran tenido que meterse en el vivo del CQC. Gonzalo, que hablaba del proteste ya, de una sí. sección que tiene el programa, pero bueno, casi enojados con los chicos que se metieron. Al programa siguiente hicieron un informe, fueron al barrio, hablaron con Vanessa. Esa fue la primera vez en la que se habló del tema claramente en los medios tradicionales. Sí, es interesante porque en un momento, no sé si es País la que dice, o uno de los conductores, no es la forma. Bueno, en realidad es la única forma que nos queda. Claro. ¿No? Digamos, no hay otra forma de meterse en los medios hegemónicos, sí. Temas que no aparecen, que de prepo. Uh-huh. O sea, es interesante que te critiquen por algo que generan ellos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Tanto Vanessa en la conferencia como ustedes en otras ocasiones se han preocupado por marcar en estos 5 días que la familia no tiene voceros, digamos, que habla, incluso la promo que enviaron, que circularon en las redes sociales y por mail de este programa, justamente decía eso, la voz de los familiares. A mí me parece interesante marcar esto, porque más allá de que ustedes se puedan sentir contenidos por muchos de nuestros medios, está esta tendencia a pensar, digo, a mí me invitaron el otro día a un programa para hablar del caso de Luciano Arruga como el periodista más informado del caso de Luciano Arruga. Yo fui porque es mi amigo Diego Corbalán, y es además es la voz de esta radio, pero es un poco ridículo, ¿no? O sea, en esos casos hay que llamar a los familiares. No es un palo para Diego, lo adoro con todo mi corazón. Es la manera natural en la que en la prensa tradicional se atienden estas cosas. En lugar de llamarlos a ustedes, me llamaron a mí. Entonces, por eso me parece interesante volver a que ustedes vuelvan a decir esto de que no tienen ni necesitan voceros, que son ustedes. No, para nada. No, nos parece también que esto no es ni un capricho, ni nada, ni algo que pueda que queremos que se lea como un vedetismo, sino que tiene que ver con que el tratamiento que hace la prensa tradicional de estos casos y que están orientados sobre todo a jóvenes de barriadas, de sectores humildes de los diferentes lugares del país, es un tratamiento perverso, poco serio, que poco tiene como fin llegar a la verdad o buscar una verdad, sino que se arma todo un circo en el cual la información o la desinformación pasa a ser una picadora de carne, en donde las vidas de estas personas y su historia pasa a dejar de tener ningún valor y a ser procesada de cualquier manera. Es un modelo repetido, lo vemos en casos como el de Melina, el caso Candela, en el principio del caso de Luciano. Se hace toda una. Los medios tradicionales hacen toda una personificación y una indagación sobre los usos, costumbres, qué bebían, qué tomaban, digamos, tienen toda una estigmatización preparada. Uh-huh. Para este tipo de casos, y por eso entendemos que es importante que la voz de la familia sea la que primero se escuche y la que esté para aclarar cualquier duda y cualquier análisis que se quiera hacer sobre la causa, porque las únicas personas que saben todo lo que atravesamos somos nosotros, que hemos vivido todo este dolor por la ausencia de Luciano, que hemos sufrido todos los aprietes que denunciamos siempre, que sufrimos desde el minuto cero por parte de la policía bonaerense y nuestros abogados también, que han acompañado desde un primer momento todo lo que pasó a la familia. Después el resto, para hablar propiamente de la causa, poco tiene por saber o qué decir o por conjeturar, ¿no? Un montón de hipótesis que se siguen teniendo desde el lunes, que está dictaminado oficialmente el secreto de sumario, y hay un montón de medios que no paran de publicar cosas, medidas y un montón de situaciones, hasta se meten dentro de la investigación impunemente. Uh-huh. Y sin ir más lejos, con lo que respecta a la conferencia que dimos el viernes, poco puedo pedirle a alguien que se imagine la situación que vivimos. Es un día que no nos vamos a olvidar más, de cómo nos enteramos, de cómo nos fuimos reuniendo para enterarnos de esta noticia, que primero se enteró nuestros abogados, tomaron la decisión Juan Manuel de acercarse a comunicárselo a la familia y pedimos o tratamos de crear un manto. Fue Combi el que le llevó la noticia. Combi con Maxi Medina, que es el abogado del CERC con el cual, uh-huh, tenemos relación, a pesar de que esto es un colectivo que acompaña la causa. Se acercaron para decírselo a Vane, a Moni y a los hermanos de Vane. Uh-huh. Y bueno, y después nos fuimos enterando nosotros a medida que íbamos llegando, porque bueno, se avisaron que había información importante y que por favor tratáramos de suspender nuestras actividades para juntarnos donde nos juntamos siempre. Y en el marco de eso tratamos de rápidamente crear un marco de protección, sobre todo para la familia, para toda la familia de Luciano, para su abuela, para sus tíos, para sus primos, y de poder concentrar la información en ese lugar y de que lo que se diga, bueno, no sea toda esta cosa amarilla y sensacionalista, como decía antes Monis. Y sin ir más lejos, muchos de los medios tradicionales se comunicaron con nosotros. A mí me tocó estar en ese momento con los teléfonos de comunicación que tenemos de familiares, y me encargué de decirle a uno por uno de que no teníamos ninguna información oficial, porque iba a haber una conferencia de prensa y que todo lo que estaba circulando no había surgido ni de la causa, ni de los abogados, ni de la familia. Que por favor tengan el respeto que correspondía a tamaña información y que esperen a la conferencia de prensa. Bueno, esto poco lo respetaron. Algunos productores terminaron de cortar conmigo diciéndoles que no había ninguna información para darles, y al segundo había una placa de Luciano contando lo que había pasado. Y bueno, la tía de Luciano, la abuela de Luciano, se tuvieron que enterar camino al lugar de encuentro donde nos estábamos juntando todos, y bueno, de la peor manera, de la manera que no queríamos, y todo por esta irresponsabilidad. Y bueno, estos presentadores de noticias, como se llaman ellos, que lo único que hacen es desinformar, y bueno, poco tienen que ver con el periodismo, con la comunicación social, y nada, con esa labor que deberían honrar y tener un respeto ético. Son carneros que, como decía Rosaura en algún momento del programa, compran información, y bueno, lo que hacen es llenar la picadora de carne para venderla. Matías Bregante, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y uno de los conductores del espacio radial de los Familiares y Amigos. ¿Tienen algún tema preparado allí? Dale, vamos con un poco de música y nos preparamos para el cierre. Vamos terminando esta jornada larga y profunda que nos han regalado a todos los familiares y amigos de Luciano Arruga a 5 días de semejante noticia, resolviendo tomar la radio por asalto para hacer este programa, porque evidentemente, por lo que estamos viendo también, había mucha necesidad de escucharlos, y ustedes están en un rol en el que muchos de nosotros lo hemos puesto y ustedes han asumido con una jerarquía invalorable, digamos, que ayuda a muchas otras causas. Teníamos preparado antes del tema. Además hoy no está Eugeo para decirme que estoy larguero y ninguno de ustedes se anima, así que sí, Rosaura sí, ojo, y Ernest también, bueno, para qué lo dije, me meto yo solo. No, y además me olvidé lo que iba a decir, así que vamos. Son los estómagos más pobres a las cabezas, no queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos, en un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. El fuego va. Sereno va a estar esperándote en esta soledad, la que asila tanta gente, de que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz a su mal me ha acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos, en un lugar seguro dejaremos el dolor. mundo hostil nos lleva decapitados. Sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este absurdo y desaparezcamos. En un lugar sagrado dejaremos el dolor. No podrá refugio el cielo en una noche como hoy. Y de fuego vaga tu alma en celo. Es un trampa el cazador, sereno va a estar esperando. Bueno, llegamos al último bloque, pero antes del cierre, estamos teniendo una comunicación, ¿no? ¿Ya la tenemos? Bueno, buenas noches, Angélica. Matías, que te saluda. Bueno, buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, Ángel. Bueno, acá otra vez en la mesa nos está acompañando una amiga tuya, una compañera entrañable. Está Moni acá para saludarte. Ay, Moni. Hola, ¿cómo te va, Angélica? Hola, hermosa, ¿cómo estás, mi amor? Bien, se podría decir que bien. Luchando, o tratando de seguir luchando. Que... Todo mi amor y la fuerza, hermosa, y nunca te olvidé de que cuando estábamos frente a tribunales, nunca. Y vos me diste esas fuerzas hermosas, grandes que me diste, que me dijiste, yo también busco a mi negrito, no te olvides nunca de eso. No, nunca, jamás. Ese abrazo hermoso que encontramos al negrito primero y ahora encontramos a Lu. Así que toda esa fuerza hermosa que me diste ese día vuelve para vos, todo el amor, Moni. No bajes los brazos nunca. No, no, ni lo voy a tu bajar. Familia. Ni tampoco voy a olvidar ese abrazo porque marcó un antes y un después para mí. Y ese abrazo, y a través de ese abrazo me di cuenta que no era la única y de que había muchas más, que nosotras no éramos la única, de que esas chicas injustamente acusadas tampoco eran las únicas, que había muchos otros casos similares, parecidos, iguales. Igual. Y eso me marcó muchísimo. Por eso yo siempre digo que vos sos mi hermana de lucha, siempre lo dije. Estás en ese concepto para mí. Vos también, Moni, vos también. Bueno, Angélica, acá tengo otro amigo tuyo que te quiere saludar, otro compañero de lucha acá. Alejandro está con nosotros ahora. Ustedes me van a hacer llorar a mí. Hola, querida Angélica, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo están ustedes? No queríamos dejar de hablar con vos en este programa especial. Y bueno, y lamentablemente cuando uno, a veces cuando nos reunimos y nos encontramos, siempre hablamos de temas dolorosos que hacen recrudecer a veces el dolor de vuelta, pero también hacen concientizar a muchos sobre lo que le pasó a Kiki, bueno, lo que le pasó a Luciano. Vos como mamá de Jonathan Kiki Lescano, con la lucha, visibilizando y haciendo ver también la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional desde la policía, desde el Poder Judicial, el abandono de los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, lamentablemente la historia se repite, cambian los nombres de los chicos, pero es un esqueleto que se corta y se pega y es lamentable, ¿no? Sí, sí, Alex. Yo pienso que primeramente un abrazo enorme para vos, que siempre estuviste, siempre estás con esas madres que te necesitamos tanto, apoyando en lo que vos sabés, a través de la música, a través de poder estar juntos en ese momento que cuando más doloroso tenemos, ¿no? Cuando más dolor tenemos. Y también es esto, la historia se repite, se cambian los nombres de nuestros hijos, pero se repite, siguen haciendo esto con los barrios más pobres, con la gente más humilde, pero sin valor alguno a la vida. Cambian los jueces, cambian, no sé, la policía bonaerense, la policía federal, pero son todos iguales. Yo, con esto de Luz, a mí es como que siempre tuve la esperanza y la fe de que un día iban a llegar los compañeros que lucharon tanto, a Vane, tanto que la veo a la flaca con esa fuerza, y que a veces yo me convierto en hija de ella, del amor, porque muchas veces me han pasado cosas y me pregunto, mirá, Vane, esto, pero hay algo que siempre me aclaró la flaca, de que bueno, la gente que está alrededor, las agrupaciones pueden llegar, pasar, pero nosotros, la familia, siempre vamos a estar juntas. Y cuando el viernes fue ese dolor tan grande de saber que en la misma circunstancia, en el mismo lugar, en el mismo, lo mismo que le hicieron a Kiki hace 5 años y 3 y 5 meses, hoy a 5 años y 8 meses le vuelven a hacer a Luz. Y por supuesto que no creo nada de la versión. Y bueno, que Dios juzgue, pero yo no creo nada de la versión que dicen que lo atropellaron, de que fue un accidente de tránsito, porque yo sé cómo obra esta policía y sé cómo te arman causa y sé lo que ellos dicen a favor de ellos. Y tengo una mezcla de cosas, mucha bronca, mucha, o sea, cada vez que escucho, porque nosotros que vivimos en el barrio, que sabemos lo que hicieron con nuestros hijos, sabemos que la arman causa, que ellos la arreglan a la manera que ellos quieren y dicen lo que ellos quieren. Es esa la bronca. Sí, entendemos perfectamente y es terrible y lamentable que se siga repitiendo la misma modalidad, ¿no? Y lo que sí queremos resaltar, que nosotros, bueno, nos contagiamos, digamos, de la lucha de las madres que luchan por la demostración permanente de amor, de afecto, y que desde el dolor no transforman ese dolor en amor y en solidaridad, y también en concientizar, en visibilizar los casos para que no se repitan y abrigar a muchos de los chicos que serían como Kiki, como Luciano, para que no les pase lo que les pasó a ellos, ¿no? Esa continuidad de desparramar amor por todos lados y solidaridad, ¿no? Sí. Bueno, la importancia que tiene este trabajo en conjunto de madres como Angélica, como Moni, que se han encontrado en la lucha, acompañando las causas de sus hijos o de sus familiares en otros casos, y que bueno, y que sin temor y sin dudarlo entendieron que había que transitar este camino y esta lucha juntos y hermanados para bueno ir logrando los avances que se puedan, que te permiten, pero sobre todo dejando las herramientas para que un montón de otras familias que siguen sufriendo esta represión de las instituciones puedan tener todas las que tuvimos que construir nosotros desde cero, o las que no teníamos, o las que nos negaron cuando comenzaron las causas, ¿no? Sí, sí. Eso es algo que yo siempre aprendo cada día, porque cuando nosotros empezamos, quizás Mónica está escuchando, sabe que no teníamos las herramientas como algunas personas tienen hoy. Y a través de la lucha y a través de otras madres, porque hubo otras madres que lo han enseñado que, bueno, cómo hacer un cartelito, cómo hacer una marcha, cómo esto se tiene que reclamar. Seguí así, Angélica, no te calles, esta es la voz, vos sos la voz de tu hijo. Nosotros también tratamos en lo que más podemos de aquellos que le pasan y que como se encuentran, como lo encontramos nosotros, acá en este caso también de Jonathan Mareco y de Papu, otros dos chiquitos que le hicieron lo mismo que a Kiki y a Ezequiel y le armaron la causa, que puedan tener esa herramienta a los padres, ¿no? De saber que como lo enseñaron a nosotros, que unidos vamos a hacer que visible todo esto, lo que están haciendo, y uno lo va aprendiendo lamentablemente, pero siempre lo que digo y lo que no me canso de decir, que lo que no te mata te fortalece, y te fortalece para que yo creo que cada día que pasa cada vez tengo más fuerza para salir y pedir justicia por mi hijo. Pedí justicia por Luz, pedí justicia por muchos cuantos. Vos sabés que desde el viernes que encontraron a Luz, que me enteré yo, no dejo de pensar en todas las actividades que hicieron, en todos los momentos, hasta la remera que me pintaron con la cara de Luz, pidiendo justicia, y atrás está la carita de Kiki, los dos en una misma remera. No dejo de pensar esa plaza hermosa con tantos chicos y tantas actividades. Nada, todo sirvió, porque ellos creyeron que no lo íbamos a encontrar nunca más. Creyeron lamentablemente y duramente que le tiraron tierra encima y que jamás lo íbamos a encontrar. Pero lo encontraron, chicos. Por eso, para la familia Rúa, para esa familia hermosa, todo mi mayor respeto y todo el orgullo, pero no ese orgullo vano que posiblemente tengan algunos que sí, yo fui, no, el orgullo de saber que no se quedaron callados, el orgullo de saber que cuando tuvieron que dar un abrazo lo dieron y que jamás será borrado ese abrazo. Gracias, y lamentablemente seguimos así dándole a las personas que le pasan y queriendo, pero Luciano es de todo. Se lo robo un poquito a Moni, porque mi negro es de ella también. Ella muchas veces abrazó a Kiki del corazón y me dijo el mío, y yo se lo presté, y ahora también yo se lo pido, que Luz también es mío, de todo corazón. Gracias, Angélica. La verdad que te escucharía y te seguiría escuchando. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Querría decirte muchas otras cosas. Nada, yo ya te lo dije todo. Estoy con vos, estoy en tu lucha. Tu lucha es la mía y la mía es la tuya, ¿no? Y yo siempre, desde que empecé a andar este camino, me di cuenta que la unión hace la fuerza, ¿viste? Y también la fortalece. Nada, ¿qué te puedo decir? Busqué casi 6 años a mi hijo y se cerró una etapa, o se está cerrando una etapa en mi vida. A partir de que esa etapa se cierre a medias, seguiremos, familiares y amigos, seguiremos buscando. Esta vez seguiremos buscando la verdad, sí, la justicia de Luciano. Sí. En eso tienen que ver parte política. A mí no me gusta hablar de política, vos lo sabes muy bien. Sí. Siempre lo dije, que para hablar de política tenés que entender de política y tenés que ser garca. Yo no soy garca. Le corresponde a ellos que se sepa la verdad, pero nosotros lo vamos a seguir intentando y vamos a seguir buscando esa verdad. buscamos 5 años, 6 años, y bueno, seguiremos, porque yo sé que a estos pibes que tengo a mi lado, a estos 16, 17, que no creo que llegue a los 20, le da la astilla, pero vos no sabés cómo le da. Ya lo creo. Le ponen una garra, que te digo, no cambio uno, no cambio uno de ellos por 100 de los ajenos. Nada, estoy muy orgulloso, orgullosísima de la gente que me acompaña, orgullosa de todos ellos. No los voy a nombrar porque no voy a parecerme a Pablo, pero ellos saben que están. Nada, no tengo más nada que decirte, negra. Te acompaño en tu lucha y vos sabés que hasta el último día de mi vida voy a seguir pidiendo justicia por Quique Lezcano y juicio castigo al responsable que le quitó la vida a Quique Lezcano. Gracias, Monillo, también, y nada. Nada, todo el amor y el cariño para vos, para Vanessa y para todos los que están ahí, porque yo afirmo lo que vos decís. La verdad que son unas personas preciosas, preciosas. No tengo otra palabra para decirle. Te amo mucho, hermana querida, y vamos a seguir por esa justicia. Nos veremos en la lucha. Y lo veremos en la lucha, sí, por supuesto. Hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último. Besos a la abuela, a tu mamá. Serán dados. Y un abrazo hermoso. Gracias, gracias a vos. Gracias a tu familia hermosa. Y besos a todos. Gracias, gracias, Angélica. Gracias por llamarme. Un beso hermoso. No, gracias a vos por la comunicación. Un beso enorme, Angélica. Sí, te mandamos un abrazo acá con todos los chicos. Dale, otro para todos ustedes de parte de mi familia y mío. Hasta luego. Escuchábamos, bueno, Angélica, la mamá de Kiki, una compañera, nada, en todos estos años de lucha y que, bueno... Y recordando sí, el caso, en el 8 de julio del 2009, desaparece Jonathan Kiki Lezcano y dos meses y medio después aparece en una tumba de NN en Chacarita, ¿no? Es asesinado por, junto a Ezequiel Blanco, por el oficial de la Policía Federal de la División de OCAD, Daniel Santiago Veiga. Que lamentablemente la connivencia judicial lo eximió hace poco, ¿no? Sí, bueno, eso, como bien le decíamos a Angélica, lo tendremos que rever, tendremos que seguir luchando en las calles y reclamando por justicia. Pues sabemos bien, la justicia puede querer taparse con las manos, pero nosotros sabemos quién es Veiga, cuáles eran sus prácticas y todo el pasado que tiene en las barriadas y en los pasillos de los barrios de muchas de las villas. ¿Y quién de la es capital? El juez Cuba, perdón. Ese fue el primer juez que quedó desplazado, pero lamentablemente estos jueces ponen huevitos de otros jueces y ese serpentario judicial, esa cueva de mercenarios sigue vigente, ¿no? Que hay que desarmar. Así que bueno, hemos llegado al final de este programa, bastante particular por las emociones, por lo que viene pasando estos últimos días, todavía tratando de acomodar todo, y bueno, como siempre, sacando fuerzas de donde no tenemos y transformando el dolor en lucha para poder seguir levantando la voz de Luciano, para seguir pidiendo justicia por Luciano. Hoy podemos decir que encontramos su cuerpo con la lucha, pelándonos la vida durante casi 6 años, dejando todo, y bueno, ahora vamos por la justicia, por la verdad, porque la verdad se va a saber, y estoy seguro de que el negro, como le gusta decir a Moni y a Vane, está hoy con nosotros porque vino a traer la verdad que estamos buscando hace 6 años. Y más temprano que tarde la vamos a tener, y los responsables van a estar sentados en el banco de los acusados como deben estar y serán juzgados de la manera que tengan que ser. Sí, totalmente, y aparte, bueno, seguir denunciando esta práctica, ¿no? De la connivencia policial, judicial y política para condenar a nuestros pibes por ser pobres, ¿no? En los barrios, a una forma de exterminio, de exclusión, modelo calcado, categórica y gravísima, ¿no? a seguir denunciando constantemente. Luciano, es un montón de casos lucianos, y a frenarlos de esta manera, visibilizando, poniendo la radio como la voz, ¿no? Y también enseñándole a muchos familiares y a víctimas a ver cómo podemos articular para seguir luchando y ayudarnos entre todos, ¿no? Exactamente. Moni, ¿te animás a cerrar este programa? Sí, yo voy a cerrar con algo que Vanessa dijo el primer año que no lo tuvimos, que fueron el más duro, una Navidad, que estábamos todos destruidos. Y Vanessa dijo, yo me voy. ¿Pero cómo? Yo me voy. No me quedo acá, no voy a llorar. Este día lo voy a recordar a mi hermano como mi hermano era, como mi hermano es, con una sonrisa. Lo voy a recordar rodeado de amigos, tomando una cerveza y fumando un pucho. Ese era el negro. Recuérdenlo, esa sonrisa lo refleja todo. Gracias a todos, gracias a la retaguardia, gracias a Anilda Eloy, que no la pude saludar. Gracias. Mil veces gracias.